La delegación de funcionarios de la nueva generación de la Asociación General de Coreanos en Japón, encabezada por Pe Junyol, vicepresidente del Presidium Central de la Unión de Jóvenes Coreanos en Japón, depositó ramos de flores a los pies de las estatuas de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, erguidas en la colina Mansu, y les rindió homenaje, tras llegar a Pyongyang por vía aérea el día 10.